Morocho. ¡Ja! Pasando todo el día, siento que giro voces y gritos. Y levantamiento el pico, armando este banquito. Todo el día, es lo único que siento. Y en las noches, ese tipo es un tormento. Paso el día encerrado en el baño, me distraigo leyendo el mundiario. Y no puedo, yo prendo la radio y siento. Y en las noches, estando en mi cuarto, continúa la historia, no aguanto. Yo no puedo dormir y me levanto. Entonces le sigo el ritmo mientras me fumo algún pucho. Y se me ocurrió una idea, es el baile del serrucho. El baile del serrucho, bueno, hace que me mueva mucho. Ajá. El baile del serrucho, hace como. El baile del serrucho, bueno, hace que me mueva mucho. Ajá. El baile del serrucho, hace como. Con los morochos. Las palmas arriba, las palmas arriba, ¿qué? Y lo baila Rodríguez. Vamos, vamos. Hoy me siento bien porque tengo la casa llena de amigos. Vienen dos por tres. Nunca bailan los sábados ni domingos. Vos estás bailando mi ritmo y todo lo hacen igual. Traen lo que dicen, donde soy tinto y algún chico. Tengo casa en un balneario, solo le falta pintar. No es por ser un agrandado, ando bien para currar. Y empieza bailando lento y le dije así, suavecito. El baile del serrucho, bueno, hace que me va mucho. Ajá. El baile del serrucho, hace como. El baile del serrucho, y bueno, hace que me va mucho. Ajá. El baile del serrucho, hace como. Y alina tu cuerpo y las palmas arriba, a ver que no me caigan esas palmas. Esto es una fiesta. ¡Súbelo! ¡Tranqui, tranqui! Agáchate, levántate, muévete como el serrucho, así, así, así, así. Agáchate, levántate, muévete como el serrucho, así. Agacha, agáchate, levántate, y muévete como el serrucho, así. Y a ver cómo mueve. Agacha, agáchate, levántate, levántate, y muévete como el serrucho, así. Agacha, agáchate, levanta, levanta, y muévete como el serrucho, así. Agacha, agáchate, levanta, levanta, y muévete como el serrucho, con los morochos. Y las palmitas arriba, a la vez, todo el mundo. Fuerte, fuerte, fuerte esas palmas. A ver, a ver, a ver.